Me gustaría tratar el tema de los públicos a lo largo de la historia del flamenco y a la luz de los resultados de ese estudio, de esa revisión de los públicos, ver la pertinencia de la educación en el flamenco y del flamenco en la educación. Bueno, el flamenco, como ustedes sabéis, fue un arte bastante precoz en cuanto a lo que es su comercialización. Ya estamos hablando de un arte que surge, que se codifica a mitad del siglo XIX, y ya en esa mitad del siglo XIX pues aparece comercializado, ¿no? Pese a que parte de la literatura del flamenco, la literatura intracampo, que podríamos decir, pues inventa una historia mítica, hermosa, bonita, que siempre es mucho más favorable que no el trapicheo, digamos, el rollo mercantil, ¿no? Entonces, en el siglo XIX decimos que ya había una mercantilización del flamenco, ya existía un humilde, pero había un mercado del flamenco. Y esto nos permite hablar de tipos de públicos, ¿no? Aunque es difícil hablar con precisión en el siglo XIX, por la falta de documentación que tenemos de aquella época, sí se puede decir que había públicos más comprometidos y públicos más genéricos, ¿no? La prueba más evidente de estos tipos de públicos la muestra el propio Demófilo, cuando en 1881 dice que hay quienes están, como Silverio Franconetti, está agachonando el flamenco, ¿no? Entonces tenemos gente que era proclive a una implicación con el flamenco más estrecha, y por otra parte tenemos gente que disfruta del flamenco de una forma más genérica, ¿no? Demófilo viene a criticar eso. Bueno, cuando se produce realmente una precipitación de lo que es la comercialización y la extensión del flamenco a los grandes públicos, es sin duda con la llegada del masismo. Hablamos del masismo o de la llegada de la cultura de masas al flamenco, cuando se incorpora el flamenco a la reproducción técnica. Estamos hablando de finales del siglo XIX, pero sobre todo el primer tercio del siglo XX. Y los aparatos técnicos a los que me refiero, pues son el fonógrafo y el cinto de cera, el gramófono, el disco de pizarra, la radio en los años 20, también el cine llega por ahí, pero también en la prensa empiezan a aparecer cambios, también se produce de forma importante a finales del siglo XIX y principios del siglo XX un cambio importante en lo que son los transportes. La estructura ferroviaria en Andalucía se ve implementada, sobre todo con el sector minero, pero no solamente. En fin, total que a principios del siglo XX se produce en el flamenco lo que podemos llamar, lo que yo he llamado la universalización del flamenco, que el gran Anselmo González Climent llamó urbanizar el flamenco, atribuyendo este hecho a Pepe Marchena. Porque ocurre que esta época realmente se consolida a partir de lo que la historiografía del flamenco llama que es la ópera flamenca. La ópera flamenca es una expansión del flamenco más allá de los territorios en los que durante el siglo XIX estaba circunscrito, ¿no? Este proceso de urbanización, de generalización del flamenco, muy vinculada a la comercialidad, yo digo que es una democratización del flamenco gracias a la comercialidad. Es un impasse, yo creo que casi civilizatorio, ¿no? Si se le puede, si aceptáis esta un poco exageración, ¿no? Muy similar al que vivimos hoy con la cultura digital, ¿no? Fijaros que hasta la fecha, pues el sonido no se podía grabar y desde ese momento los sonidos ya se pueden grabar, hay unos estándares que permiten que el flamenco viaje más allá de digamos, el instante en que la música se produce, ¿no? Esto precipita o agudiza más esta estructura quiasmática, esta separación entre los públicos comprometidos y los grandes públicos. ¿Por qué? Pues porque evidentemente, a partir de que el flamenco se puede reproducir en lugares mucho más distantes de donde la música se produce, pues hay públicos que lo disfrutan con mayor distancia, con un uso, digamos, más, no más indiferente, pero más simultaneable con otras actividades. Bueno, en este momento yo lo que convendría precisar, lo que yo entiendo, los diferentes tipos de públicos, ¿no? Bueno, yo utilizando un poco a Bourdieu, hablo de los públicos como sus campos de producción restringida y sus campos de la gran producción. Es decir, esto nos permite hablar no solamente de públicos genéricos, públicos más abiertos, más indiferenciados y públicos comprometidos, sino también no solamente de públicos, sino de tipos de producción. Es decir, producción orientada a los grandes públicos, sino una producción más genérica, apoyada sobre elementos divulgativos que permitan que públicos neófitos puedan disfrutar del arte, ¿no? Sin embargo, el subcampo de la producción restringida serían aquel tipo de producciones y formas de distribución más específicos, con una mayor densidad de sentido, con mayores elementos de autorreferencialidad, es decir, alusiones al propio arte, dentro de lo que es el contenido artístico. Estos dos tipos de públicos son muy diferentes. Esto no es más que una conceptualización. En la práctica vemos que muchas veces están solapados. De hecho, afortunadamente, hay un préstamo muchas veces entre los pequeños públicos y los grandes públicos. De hecho, el flamenco, si no fuera por los grandes públicos, no existiría, porque la retroalimentación, tanto estética como reproductiva, es indispensable para que este arte pueda continuar. Bueno, y ahora vuelvo un poco a ese momento histórico que fue el masismo, ¿no? Como he dicho antes, el flamenco fue precoz en cuanto a su comercialización, y eso recibió la crítica del folclorista Demófilo, que decía, pues efectivamente, que el flamenco se estaba agachonando, ¿no? Como respuesta a este capítulo, a esta fase de masismo que empezó en el cambio de siglo, tenemos la respuesta del concurso de Granada del 22, ¿no? Como sabéis, el concurso de cante jondo del 22 en Granada, apoyado por la generación del 27, capitaneado con personajes tan ilustres y tan, en fin, eminentes como García Lorca, como Falla y como parte de grupos intelectuales de Granada. Ellos criticaron, o bueno, no criticaron, pero más bien defendieron el flamenco amateur, el flamenco que ellos entendían comprometido, frente al flamenco comercial, que al igual que Demófilo, ellos pensaban que adulteraba y pervertía un arte que era del pueblo. Era la respuesta en busca del compromiso. Yo lo entiendo como eso, una iniciativa que parte de los subgrupos de producción restringida y del rechazo que sienten hacia la versión del flamenco dirigida a los grandes públicos, que a sus ojos es pues una perversión, ¿no? Es una perversión, se diluye, ¿no? Hay un desleimiento de la fuerza que tiene la música y tal, ¿no? El siguiente momento que hay de rechazo, porque al masismo, porque entonces desde el cambio de siglo, al 19 al 20, hasta nuestras fechas, eso nunca ha desaparecido. Es decir, lo que ha hecho ha sido aumentar gracias a los medios de reproducción técnica, especialmente en nuestros tiempos, como es lo de la cultura digital, ¿no? Gracias a esos medios, pues tenemos en el YouTube el catálogo más grande que ha existido nunca de flamenco, está en el YouTube hoy. Que van capando cuentas y van cerrando, pero la gente lo sigue abriendo. Pero bueno, el siguiente momento importante, la siguiente inflexión que hay de confrontación entre los pequeños públicos y los grandes públicos, desde mi punto de vista, es el momento de la revalorización, el momento en que en la historiografía flamenca se alude como la época de la revalorización, que también es llamada el neoclasicismo, y que se produce entre los años 50 y los años 80 aproximadamente. En el año 54 concretamente se tiene lugar el primer concurso nacional de arte flamenco de Córdoba. En el año siguiente, Anselmo González Climent escribe Flamencología, que es un ensayo que es revulsivo, no tanto porque la gente lo lea, que lo leyó muy poca gente porque es realmente críptico y denso, sino porque inventa un nuevo concepto, acuña un concepto que parece que es legitima. Y es a lo que vamos, es decir, este periodo es un periodo sobre todo de legitimación del flamenco. Es un momento de intentar sobreponerse a ese estigma social que venía acarreando durante mucho tiempo como un arte bajuno, un estigma que procede mucho del café cantante, pero que nunca le abandona, y que ellos además unen al estigma también de la comercialización. La revalorización, que estoy apuntando algunos hitos históricos que marcan su surgimiento, bueno, voy a continuar indicándolos. Por ejemplo, pues bueno, la instauración de los tablaos como nuevos espacios escénicos, en principio un poco más serios y tal, emulando los cafés cantantes, pero un poquito más serios. He dicho el primer concurso nacional de arte flamenco de Córdoba, la creación de la cátedra de flamencología, que también ha mencionado Bárbara, la aparición de las peñas flamencas, que es fundamental como un tejido social que el flamenco se da a sí mismo, como ha dicho alguien, y yo en parte lo comparto, la aparición a partir de los 70 también de los festivales de verano, la aparición puntual, pero importante simbólicamente, del flamenco en la universidad. Bueno, total que estamos aquí ante un intento de desestigmatizar el flamenco, es decir, revalorizarlo, intentar sustraerse a esa mirada como arte perdulario, y darle una vitalidad, una relevancia. Al mismo tiempo, un intento de luchar contra la comercialidad que capitaneó dentro de esa ópera flamenca el insigne Pepe Marchena, no voy a extenderme en eso. Lo importante es que durante esta época intenta haber desde estos públicos comprometidos un intento de abarcar los grandes públicos, de luchar contra la comercialidad, pero traérselos para sí mismos. Es decir, un intento, perdonadme la palabra, de colonización de los grandes públicos con un mensaje de la búsqueda del arte por el arte. Hablamos de revalorización del flamenco a través de la premisa del arte por el arte. El arte no debe responder más que a sus propias preguntas. No debe responder a los intereses comerciales, no debe responder al prurito divulgador, más que bajo las consignas del propio arte. Es decir, la investigación, la acumulación del conocimiento, etcétera, ¿no? Es decir, rechazar la comercialidad, como digo, investigar las formas y los rituales del flamenco. Finalmente, el arte por el arte planteado como un arte sesudo, un arte ensimismado, enfrascado, un arte que requiere un compromiso, una iniciación. Esta es la característica de los públicos comprometidos, ¿no? De lo que decía, el campo de la producción restringida, ¿no? También otro de los elementos que guía esta época del flamenco, que yo cada vez, tal y como avanzan los tiempos, cada vez veo más interesante, es el purito didáctico, ¿no? La vocación didáctica, que como ha mencionado Miguel, pues así se entiende que en los 70 surgieron las primeras propuestas de escolarización en flamenco, ¿no? Hay un objetivo que es educar al público en su música, educarle además en un concepto de la música flamenca como una música austera, en gran parte espartana, y con ello se pretende redimir al pueblo, es decir, se trata de salvar al pueblo mediante su música. Concretamente, dentro de la revalorización hubo un movimiento que ustedes conocéis, que es el del mairenismo. Mairena surge en el año 62, le da la llave de oro del cante flamenco, en ese momento le invisten como gurú del campo, y ese movimiento de la revalorización se permea además con una ideología específica, una ideología gitanista, y con más ahínco en ese propósito redentor del pueblo, en el caso de Mairena, del pueblo gitano, ¿no? Pero esto se simultanea con otros propósitos de redención del pueblo andaluz, o del pueblo español, o del pueblo en general. O sea, se busca redimir al pueblo a través de la educación en su música. Se quiere llegar al alma del pueblo. Es el concepto de flamenco alma. Flamenco alma gitana, flamenco alma andaluza, flamenco alma española, flamenco alma de clase desposeída, pero redimir al pueblo a través de su música, ¿no? Luego, pues hay una gran responsabilidad social para con el flamenco. Hay un prurito, un intento de institucionalización del flamenco. Surge una serie de especialistas, empieza por primera vez, desde mi punto de vista, en la historia del flamenco, un activismo cultural de forma generalizada. Ya he mencionado antes el caso de Demófilo, que no está aislado, sino que también hay folcloristas en su época, que se nota que son activistas, pero de momento es algo puntual, ¿no? Con el concurso de Cante Granada esto se organiza un poquito más, es decir, que vemos a gente que se moviliza por el flamenco, pero sin duda es en la época de la revalorización cuando el activismo cultural es un fenómeno generalizado dentro del contexto del flamenco. Hay un esfuerzo por legitimar el flamenco y ponerlo en valor, hay una patrimonialización en cuanto a esa puesta en valor del flamenco, un esfuerzo por la desestigmatización y hay una paradoja muy interesante, un masismo instruido. Se quiere recuperar al pueblo, se quiere recuperar al pueblo salvando al pueblo, y se quiere llegar a las masas, pero paradójicamente se quiere llegar a las masas con un arte espartano, ¿no? Esta paradoja se revela muy clara en los festivales de verano. Los festivales de verano son acontecimientos públicos a los que, en muchos casos, por primera vez puede ir la gente durante el franquismo o después del franquismo. No eran posibles las reuniones públicas. Los festivales de verano, por fin, parece que la coartada de la música popular permite que mucha gente vaya a un evento público y tal, ¿no? Entonces, los festivales, que son masivos, es decir, el flamenco vuelve a recuperar espacios públicos grandes, en colegios, en teatros, plazas de toros, se vuelve a recuperar espacios grandes, pero el concepto es el cante de cuartito, que, como ustedes sabéis, cante de cuartito es un cante que se da, por ejemplo, en la Alameda de Hércules, en los colmados, en lugares donde se dan las fiestas privadas, llegan los señoritos o la gente pudiente y contratan a una serie de especialistas y prostitutas y graciosos, etcétera, es decir, de flamencos y la gente que hay, se los mete en el cuarto y disfruta de la sesión privada, ¿no? Entonces, esto durante la revalorización y durante el mairenismo estuvo muy idealizado como contexto primordial, como el contexto del petit comité, el lugar ideal para la realización del flamenco como una música de corazón, de relación directa y no alienada por el espacio comercial, ¿no? Esa es una de las paradojas de la revalorización, que está en parte protagonizada por profesionales, pero que denuestan la profesionalidad. Bueno, pues en los festivales de verano se intenta reproducir la filosofía y el programa del cante de cuartito. ¿Por qué? Porque son programas cargados de cantes duros, de seguidillas, de tonadas. Bueno, voy a recordar, decía Mairena que hay que empezar a cantar por martinete a las 2 de la mañana, ¿no? Y efectivamente así lo hacía. Es decir, él, Mairena, impuso que algunos festivales culminaran en cantes por martinete, ¿no? Después de sesiones maratonianas como de 6 horas, ¿no? Esto para la gente era durísimo y la gente pues acababa de salir o estaba en la dictadura o acababa de salir de la dictadura y la gente era bastante, bastante hedonista y pasaba un poco del programa. Imaginaos, de repente, por mucho que te guste el cante, meterte una sesión de 6 horas pues acabas con los ojos vidriosos. Yo me acuerdo la primera vez cuando vine de Valencia aquí a Sevilla, yo soy original del Levante, y me acuerdo, venía con un hambre atrasada de flamenco increíble, y al festival de la Bulería, y cuando llevaba 4 horas ya no me quedaba lágrimas, o sea, ya no había manera. Aprendí cómo se funcionaba el festival mirando alrededor y viendo que la gente abría las fiambreras con el condumio que traían de casa cuando iba a la barra, y efectivamente así eran los festivales de verano. La gente practicaba el carpantismo, es decir, era ese hambre atrasada que se llevaba de toda la dictadura y tal, en un gran festival, pues lo que hacía la gente era comer y simultanear el placer de ver el espectáculo con el hecho de hablar con la gente al lado, con comer. Eso no concordaba con la filosofía de la revalorización, que querían austeridad, querían salvarle. ¿Cómo se van a salvar si están comiendo sin parar, no? Pequeñas contradicciones que había ahí, pero un intento de llegar a la masa, ¿no? Llegar a esa gente, a esa masa grande de gente y salvarla. Entonces yo creo que de esto conviene rescatar en estos momentos, me parece que es muy interesante apelar a esa vocación, primero del arte por el arte, segundo, esa vocación magnífica, didáctica, ese intento porque la gente conozca su música, no hablo de tanto inculcar, pero sí que tengan facilidad para acceder a su música y conocerla, por supuesto, legitimar el flamenco, desestigmatizarlo, cosa que desafortunadamente, como decía Miguel, nuestros políticos siguen manteniendo. Los políticos son, creo yo, el último reducto donde se mantiene el estigma del flamenco, ¿no? Recordando un poco lo que el tema del patrimonio, ¿no? Parece el mismo día o al día siguiente de conceder en Nairobi la catalogación del flamenco como patrimonio inmaterial, a Griñán se le escapó que iba a incorporarlo como una asignatura en el currículum escolar, ¿no? Rápidamente su propio consejero, creo que era, en este caso no recuerdo el nombre del consejero, pero le dio el toque y le dijo, vamos a ver aquí, ¿cómo currículum escolar? Te voy a dar un cosqui, de eso nada. Y efectivamente achantó y nunca se incorporó como asignatura. Entonces, efectivamente, ese estigma contra el que luchaba la revalorización entre los años 50 y los años 80 todavía sigue en el pensamiento de nuestra clase política, ¿no? Bueno, la siguiente época es la época que yo, que es generalmente conocida, el flamenco global, pero que yo llamo, en contraposición a la época de la revalorización, yo le llamo época de la sobrevaloración institucional del flamenco. Y que interpreto que funciona desde los años 90 hasta hoy. Desde mi punto de vista, el momento en que se produce la transición española, la transición efectiva, años 80, 90, se da un paso de lo que entonces se llamaba la cultura democrática, es decir, una cultura cuya gestión es social, es decir, una gestión social de los recursos culturales. Se da a la gente, al tejido social o al tejido asociativo, los recursos para que gestionen su propia cultura. Así ocurría al principio con las peñas flamencas. Se les facilitaban dinero, se les daban los recursos y era la peña quien los gestionaba. Se da un paso, como digo, de la cultura democrática a la democracia cultural. Aquí hay una trampa enorme, porque la cultura democrática es la gestión social de los recursos y la democracia cultural es un concepto de la cultura basado en la cultura de derecho, pero que lo pervierte. Es decir, lo que hace es que desde la administración se ofrece un menú cultural para que la gente disfrute de su supuesta cultura. Es decir, se hace desde una visión ilustrada que no consiente en ceder recursos, sino que lo gestiona la propia institución. Esto parte del tema de la cultura de derecho, que como sabéis, es parte de nuestra ciudadanía social, se podría decir. Si tenemos derecho pues a educación, a sanidad, pero también a cultura, una cultura que nos represente, ¿no? Entonces, en este cambio lo que ocurre es que se pasa de que sean las propias peñas quien gestionan los recursos públicos a que sea la administración quien va retirando los recursos a las peñas y sea la administración quien gestiona esos recursos. Esto se produce paralelo a un proceso paternalista y clientelista hacia las propias peñas y el tejido asociativo del flamenco. Entonces lo que tenemos es, como digo, un menú cultural ofrecido desde arriba y engullido desde abajo. Poco a poco se va quitando poder a ese tejido asociativo, también se le va, como digo, clientelizando, es decir, se van facilitando recursos a cuenta gota a cambio de una servidumbre o un responder favorablemente. Esto no solamente ha ocurrido con el flamenco, ha ocurrido, primero, en toda la cultura ha ocurrido, y también ha ocurrido en otros sectores sociales, es decir, el movimiento vecinal a lo largo de los años 80, 90, se clientelizó igualmente, ¿no? Entonces, una desconsideración hacia un tejido social que el flamenco había creado para sí mismo, porque era la sociedad civil organizada. Podemos criticar todo lo que queramos, pero un tejido social que pertenecía al flamenco, ¿no? Paulatinamente, durante esos años, época de la transición, época donde poco a poco las comunidades van adquiriendo competencias propias, las comunidades van desarrollando cada cual un acervo patrimonial propio con el que se va distinguiendo, es decir, las que tienen lengua vernácula tiran de la lengua vernácula, además hace falta elementos de cohesión social, la lengua es fundamental, pero las comunidades autónomas que no tienen lengua pues tiran del resto de su cultura, como es esperable. En el caso de Andalucía, desde mi punto de vista, el flamenco representa la ausencia de lengua vernácula, es un elemento identitario muy utilizado, es decir, es capital a la hora de buscar la cohesión andaluza, es un elemento, además, bueno, se ha usado hasta la saciedad el tema identitario, ¿no? Es un elemento fundamental. Sin embargo, se pierde la oportunidad de llevar a cabo algo que era muy esperable que ocurre en todas las comunidades autónomas. En todas las comunidades autónomas se produce una normalización lingüística y se produce una adaptación de la lengua a los currículums escolares. Y así ocurre también, esperablemente, con toda la cultura. No ocurre así con el flamenco. Antes vemos que no hay una incorporación del flamenco a los currículums escolares, como tampoco existe, ni por asomo, un intento de formalizar la educación para aprender o saber flamenco, es decir, desarrollarlo profesionalmente, ¿no? Entonces, a partir de los años 90, una eclosión de la globalidad y del interés internacional por el flamenco, como ha mencionado Bárbara, es decir, el mundo se vuelve loco por el flamenco, aquí, vuelvo a repetir, lo que se está produciendo es una clientelización del tejido social, ¿no? De las peñas y de las entidades públicas relacionadas con el flamenco. Se adoptan, sin embargo, políticas públicas de carácter general hacia la cultura y específicamente hacia el flamenco de carácter festivalista. Festivalista me refiero a políticas dirigidas a los grandes públicos, políticas muy evidentes que dedican a apoyar pues los festivales globales que surgen, encabezados o capitaneados por la Bienal de Flamenco, y a seguir políticas públicas de la representación, es decir, se busca la mera representación. El flamenco es nuestro, dicen, pero lo administro yo. El flamenco es nuestro, pero lo administro yo. El flamenco es de todos. ¿Pero qué hacéis ustedes en Mindundi pretendiendo administrar el flamenco? ¿Qué sabéis ustedes de esto? De administración y de gestión de la cultura sabemos nosotros. Y hablo de la administración, ¿no? Se acapara la gestión del flamenco. Y hay, como digo, una apuesta por la festivalización y por un poco la política de la cultura del efecto, de la espectacularidad, del city marketing, es decir, apostar por la cultura como una forma de granjear, de conseguir la vistosidad de las ciudades, de hacerse en un lugar en el ranking internacional de ciudades de la cultura por la excelencia de sus festivales, por la profusión, por la cantidad de programas culturales que existen, y se apuesta por una cultura de la innovación, de la espectacularidad, o bien apoyando en el caso del flamenco la vertiente tradicionalista o bien la vertiente vanguardista. Pero en cualquiera de los casos, esta política espectacularista, que además gasta una cantidad ingente de presupuesto, es bastante indiferente al tema de la educación. O sea, para nada repara en la educación. Con lo cual estamos viendo que, lejos de acercarse a ese concepto de la cultura de derecho que es propio, bueno, que se surgió en la Europa de posguerra, con la UNESCO y tal, hablaba como, bueno, la cultura de derecho, tenemos derecho a la cultura como un derecho básico, al igual que tenemos derecho a la educación y la sanidad. Vemos que este tipo de políticas culturales que se aplican a partir de los años 90 no parten de esa filosofía de la cultura de derecho, bien al contrario, insisto, parten de una visión espectacularista con un objetivo de granjear, de conseguir votos, de promoción corporativa de los partidos políticos y de las instituciones, pero ni mucho menos perseguir la educación ni una incorporación de la música flamenca, de la danza flamenca a la ciudadanía, ¿no? Hay una instrumentalización electoralista del flamenco como arte del pueblo, ¿no? Bueno, he puesto tres ejemplos que para mí son muy, no sé, muy evidentes, escandalosos, lamentables. Cuando se reformó el Estatuto Andaluz en el 2006, hubo dos hechos que me parecen lamentables y son ejemplos de esta triste instrumentalización del flamenco, ¿no? El primero tuvo lugar con la edición del disco de flamenco más caro de la historia, el Himno de Andalucía, interpretado por diferentes flamencos. Fue un disco que costó 300.000 euros y que fue un campanazo, y Andalucía se presentó y tal. No sé, para mí fue una triste manipulación de esta música con un propósito, pues, bueno, para mitigar la ausencia o las faltas de una reforma del estatuto que prometía hacía años y años una reforma agraria que no cumplió en absoluto, así como otras promesas que se habían cumplido. Como si toda la reforma del estatuto había muchas cosas que deseaban, que quedaban, digamos, que dejaban que desear. Entonces se utilizó el flamenco como cortina de humo con este disco, pero además también se utilizó, por ejemplo, en la propia reforma del estatuto se pretendió que la Junta de Andalucía iba a tener las competencias exclusivas en la gestión del flamenco, ¿no? Esto es una fantasmada. Es una fantasmada, pero que funcionó perfectamente porque permitió que funcionara como cortina de humo, y en diferentes autonomías, que si la murciana, que si la extremeña, empezaron a litigiar que si el flamenco no es solo vuestro, que también es nuestro. Bueno, mientras se hablaba de esto, no se hablaba de cuestiones de verdadero calado, como digo, esta reforma agraria que estaba pendiente sine die, ¿no? Esto me parece que es una instrumentación lamentable, ante la que no hubo voces críticas, lamentablemente, dentro del ámbito del flamenco. Alguien tenía que haber dicho, o por lo menos no tuvieron la relevancia que cabría esperar. Tenía que haber dicho, bueno, vale ya de estupideces, el flamenco aquí no es de nadie, ni mucho menos se puede pretender que sea de un patrimonio exclusivo a la gestión de una barbaridad, ¿no? Bueno, otro elemento de instrumentalización perversa, a mi punto de vista, fue la insistencia en la campaña esta de conseguir que el flamenco fuera patrimonio inmaterial de la UNESCO. Esto sabéis que es una campaña que empezó en el 2003, se encargó un estudio, una serie de especialistas, para que intentaran justificar la necesidad de que el flamenco fuera declarado patrimonio inmaterial. Desde mi punto de vista, esto responde más que nada a un proyecto, a un interés de carácter político corporativo, tratando de darse autobombo a las instituciones, más que a cualquier otra cosa, ¿no? Porque en la práctica estamos viendo que esto, una vez que se logró 7 años más tarde el primer intento, pues no ha llevado a nada. La crítica a este evento podría ser, a esta catalogación por parte de la UNESCO, podría ser muy larga. Yo solo me quiero detener en la parte de instrumentalización, ¿no? En la parte de usar este elemento para darse autobombo. Sobre todo cuando la UNESCO, a este ritmo, a la vuelta de 5 años, va a tener tantos bienes catalogados que yo no sé qué sentido va a tener esta catalogación. Habrá que sacar otra catalogación aparte que diga, declaración como patrimonio inmaterial, very cool. Porque con la que hay habrá tantos elementos patrimoniales que ya no tendrán ninguna relevancia, ¿no? Bueno, lo que decía, yo creo que el flamenco se ha tratado, hablando un poco vulgar, ya estoy hablando muy vulgar, pero bueno, abundando en la vulgaridad, como un forreo de mesa, se ha tratado como un elemento de representación, cortina de humo, se ha tratado como un elemento superfluo, sin un fondo, y se ha apostado en el flamenco por una política instrumental, se le ha usado al flamenco, como decía, desde el city marketing hasta un elemento electoralista, ¿no? O sea, tenía una actitud manipuladora, clientelista, corporativista, ¿no? Por ejemplo, cuando hablaba antes Bárbara de cuáles son las compañías que reciben ayudas públicas, las compañías que reciben ayudas públicas ahora mismo nos pueden decir que son las que cumplen ciertos criterios a la hora de tener formalización, de tener una estructura de viabilidad, lo que quieran, pero son las compañías que pueden arrastrar el logo de la Junta de Andalucía allende los mares. Son las compañías que están haciendo promoción de la institución que la está apoyando. O sea, porque no veo ningún esfuerzo en intentar ayudar a las compañías a que se formalicen. o a que tenga una estructura más sólida, más viable. No, realmente se está apostando por un proyecto de autobombo institucional. Y bueno, un poco como cerrando esto, me parece que muchas veces es más fácil hacer política de representación, hacer política con la cultura popular, haciéndose fotos con los artistas, que hacer política real. Es mucho más fácil eso, codearse en las antesalas de los teatros, echarle la mano por el hombro a los artistas a la hora de hacerse esas fotos en público y fotos en revistas, que aplicar políticas reales, ¿no? Entonces, mientras que en la Consejería de Educación son autistas respecto a la llamada a la educación del flamenco, tanto la educación en el flamenco como el flamenco en la educación, pues en el Instituto Andaluz del Flamenco pues hay una revista a todo color, se llama La Nueva Alborea, unas páginas satinadas con un gramaje que todos envidiaríamos a la hora de publicar, y está repleta de fotografías con el político echándole la mano por encima al flamenco, ¿no? Entonces, ¿realmente les importa para qué? ¿Para qué les importa el flamenco? Como medida de autopromoción de figuras políticas, como una promoción, eso como digo, de partido, una promoción corporativa, ¿o para qué les interesa? ¿No? Y bueno, ya para rematar, de mi punto de vista, la consecuencia de la ausencia del flamenco en el currículum escolar andaluz es, por un lado, una falta de mercado regional. El mercado regional, el mercado del flamenco en Andalucía está esclerotizado, es decir, apenas ha habido intentos de la red de teatros a nivel regional andaluz y tal, y esa red prácticamente no existe o es muy débil. Sería fundamental que los públicos, es decir, que la ciudadanía andaluza tuviera más apetito por una música que al fin y al cabo pues les es muy cercana, ¿no? Entonces, esto sería fundamental, la incorporación del flamenco al currículum escolar, porque tenemos un público, tenemos un negocio potencial y no lo estamos aprovechando, ¿no? Queda únicamente el mercado internacional, que es maravilloso, es decir, que no voy a hacer aquí la típica defensa chauvinista de por qué los guiris sí y nosotros no, al contrario, menos mal que existe el mercado internacional y menos mal que existen los influjos del mercado internacional, que se supone aperturismo en la mirada estética, ingresos, en fin, supone muchísimo. Pero luego el mercado regional sería fundamental también, ¿no? Luego, la ausencia del flamenco en el currículum escolar, desde mi punto de vista, lleva a que falte criterio ante las políticas públicas. Es decir, si estuviéramos más formados, si supiéramos más acerca del flamenco, tendríamos más criterio a la hora de discriminar los casos de manipulación y de instrumentalización política como los que he mencionado, ¿no? También el hecho de que la sociedad se decantaría menos por ese flamenco casticista, ese flamenco cosificado, ¿no? Muchas veces, cuando preguntas a la gente acerca del flamenco, pues te dan una visión, pues eso, preterista, ese discurso de cualquier pasado fue mejor, esa visión tradicionalista, se quedan anclados en el pasado, ¿no? No hay una visión del flamenco como un arte vivo que mantiene un diálogo con la sociedad, que es lo que cabría esperar, ¿no? Sino que la gente tiene una visión del flamenco como un arte preterista, anclado en el pasado. Desde mi punto de vista, esto es consecuencia de una falta de educación. O sea, si se educara a la gente en el flamenco, estoy convencido que conocería que el flamenco pues es un lenguaje, o sea, es un arte vivo que puede dialogar perfectamente con la sociedad, ¿no? Bueno, y las consecuencias de la ausencia de una formación para el estudio del flamenco, una formación pública normalizada, una existencia muy tímida, como ha dicho Bárbara, desde el año 2006-2007, en el caso de la danza, pues la principal consecuencia desde mi punto de vista es la desregulación del campo flamenco, ¿no? El flamenco no tiene la deseable regulación. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente vive en parte en la incertidumbre, ¿no? Cuando se produce la normalización, cuando se produce la institucionalización, esto es una cuestión controvertida porque mucha gente critica el que se produzca la institucionalización, pero desde mi punto de vista se produce una regulación, se produce una certidumbre que ahora mismo no existe. Y las consecuencias que tiene desde mi punto de vista pues es, de entrada, esa incertidumbre, esa precariedad, el hecho de no existir entidades que autoricen qué está bien, qué no está bien, qué elementos deben garantizarse. Y como consecuencia de esa desregulación, pues existe un caenismo a muerte dentro del flamenco. No sé, un artista puede pasarse 30 años trabajando y al cabo de 30 años sigue compitiendo en el mercado. Eso es desregulación y eso es precariedad. Y eso lleva a que muchas veces esos artistas de largo recorrido tengan una mirada muy cruel y muy impía para quienes pasaron las mismas fatigas que ellos cuando empezaron su carrera. Es decir, hay, por ejemplo, muy poca tolerancia a la creación artística, muy poca tolerancia, ¿no? Creo que eso cambiaría si existiera la regulación que propicia la educación, ¿no? Y luego, pues, finalmente, que es un sector de la cultura poco consolidado, ¿no? En una eterna emergencia, y eso, pues, es lamentable, ¿no? Sería deseable que tuviera más regulación, que tuviera mayor consolidación. Y bueno, me voy a detener aquí y voy a dejar que abramos un debate, una conversación entre todo el mundo.